día. Todo se oculta entre líneas. El sinsentido de estas rimas dan sentido a nuestras vidas. La banca que controla todos tus movimientos, la cámara de supertécnica, el presupuesto, nuevas tecnologías, nuevas.